gracias. Buenas noches. Yo iría incluso más atrás que Julio Verne. Creo que el contexto para situar a los weblogs y a la revolución que estos representan es la historia más antigua de todas las historias. Es la historia del impacto de la innovación tecnológica sobre la más antigua de las formas de comunicación medieval, que es la escritura. Me parece que los weblogs son otro capítulo en esa historia. Un capítulo, a lo mejor, lo veamos en el futuro, tan importante como fue en su momento la imprenta. Y todas estas innovaciones, es curioso que, conforme se han ido produciendo, han generado en las gentes, no en este grupo que es bastante, digamos, orientado y especializado, pero sí en el común de la gente, a veces una aproximación bastante caprichosa respecto a la tecnología, una aproximación mágica. Tendemos a pedirle todo, que sea muy fácil de publicar, que sea muy fácil de mantener, que no nos cueste dinero, pero que nos dé dinero, que genere muchas visitas, que no nos ocupe mucho tiempo, que sea influyente, pero que no nos persigan por la influencia que tiene. Y entonces a mí siempre me viene a la mente una historia, la del hermanito menor de Mafalda, cuando le pide ayuda a su padre para escribir una carta a los Reyes Magos. Su padre va, busca papel y lápiz y comienza Guille a dictarle: queridos Reyes Magos. Papá, queridos Reyes Magos. Quiero todo. Y Guille, no, mira, no te pueden traer todos los Reyes Magos. Tienen que distribuir regalos entre niños de todo el mundo. No te pueden traer todos, ¿sabes? Ah, tachar queridos. Bueno, esto nos pasa con los blogs y nos pasa en general con la tecnología. Queremos que nos resuelva mágicamente todos los problemas y si no, abandonamos el blog o nos cambiamos de banda. Bueno, voy a repasar algunas cosas que han salido a lo largo de la conferencia, presentar otras y tratar de ir lo más rápido posible porque tenemos que predicar con el ejemplo y escuchar lo que tiene que decir la gente que lleva ahí sentada no sé cuántas horas ya, ¿no? Bien, los blogs, no por casualidad, vamos a pasar, ahí está, no por casualidad han llegado al punto en el que están ahora mismo. Ustedes recuerdan que estuvimos muy cerquita de ser este medio, el de los blogs, personaje del año de la revista Time, nos ganó por poco Bush, me parece, ¿no? O sea que hay que ponerle un poco más de garra a esto, ¿no? El primer artículo serio sobre blogs que publicó la revista Time, el 21 de julio del 2004, tiene este lead que me parece extraordinariamente útil para entender por qué esto es importante y por qué ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos. ¿Qué es lo que hace que cada vez más gente utilice los weblogs como forma de noticias, como forma de obtener información? Porque son rápidos, porque son divertidos y porque son absolutamente personales. Bien, la otra razón, y me parece que es una de las claves del éxito del blogging, es la facilidad de publicación. Estas interfaces, tanto la del blogger a la izquierda como la muy reciente de la coctelera.com a la derecha, nos muestran el esfuerzo de los diseñadores gráficos para hacer absolutamente inteligible e intuitivo el proceso por el cual creamos una de estas páginas, realmente en 3 minutos, en 2 minutos o en 1, como se hizo el otro día en el programa de radio. Los blogs resuelven de una tacada los 3 grandes obstáculos que había para que esa promesa de la red internet de democratizar el acceso a la cultura fuera real. La democratización del acceso, hasta que todos pudieron publicar, fue entendida en términos de que todos pudiéramos acceder a lo que estaba publicado por otros. Pero cuando nacieron estas herramientas, particularmente Blogger, lo que ocurrió fue que los 3 grandes obstáculos quedaron resueltos de una tacada. Primero, El obstáculo de dominar el lenguaje HTML para construir una página web. Segundo, el obstáculo de dominar un poquito de diseño gráfico para componer la página. Y tercero, el obstáculo de subir a un servidor mediante un complejo programa que se llama FTP, subir el resultado de esa producción. Bueno, para esto había que ser casi un ingeniero de la NASA. Lo que hicieron Blogger y otros programas similares, muy especialmente ahora mismo en español La Coctelera, es resolver en 2 minutos de verdad esos 3 obstáculos y permitir que cualquiera pudiera publicar. La buena noticia es que ahora cualquiera puede publicar. La mala noticia es que ahora cualquiera puede publicar. Sí, tenemos 9.000 millones de páginas indexadas por Google. Hacemos una búsqueda y nos dice, casi cachondeándose de nosotros, que en 10 décimas de segundo ha encontrado 150.000 resultados. Ya con más ayuda de ese tipo ya no les falta nada, ¿no? Y al respecto del término, en español existe la expresión cuaderno de bitácora y de forma muy correcta define aquel libro que usaban los navegantes para registrar la velocidad y el rumbo de la nave. En ese sentido es muy adecuado la expresión cuaderno de bitácora como equivalente a weblog, en el sentido de que weblog recoge esa idea de diario de un navegante. Pero claro, en español cuando la cortamos y usamos solamente la palabra bitácora, y vamos al diccionario a ver qué son las bitácoras, nos dice que era la caja en la que se guardaba la brújula, entonces ya no entendemos más nada. Por eso la expresión cuaderno de bitácora en español es más precisa que simplemente bitácora. Pero bueno, son detalles. Bien, la foto de esta chica la puse por varias cosas, y sobre todo por lo que tiene la camiseta. Me refiero por el lado de afuera de la camiseta, que refleja muy bien esta actitud del blogger de estar siempre online, ¿no? Siempre publicando y siempre pensando, como dijo uno de los de la mesa, siempre pensando en clave de blog, ¿no? ¿Cómo voy a bloguear esta conferencia? Creo que es lo que estamos pensando todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Bien, algunas ideas de Jay Walker, que de verdad es la razón para la cual puse la foto, que es la investigadora que desarrolló esta primera definición de weblog. Ya se ha dicho varias veces, pero lo repito, es un sitio web. Es un sitio web cuya estructura cronológica es lo que llamamos cronología inversa, siempre lo más nuevo está en la parte superior. Es un sitio que en general está gestionado por una persona, es un sistema de autogestión de información, no hay editores. Y es un tipo de sitio que es personal también en el sentido del estilo. La escritura de blogs se aproxima mucho a la conversación, incluso se aproxima mucho a la escritura del mail. No es ese lenguaje acartonado de marketing que nos ilustró recién con unos 3 ejemplos Gustavo. Es exactamente lo contrario, es una conversación como entre amigos que nos conociéramos desde siempre. Bien, cuando decía esta conexión con la historia de la escritura y de las formas de conservación de lo escrito, no es casual que uno de los programas que hizo muy popular a este medio fuera MobileType, que fue precisamente la aportación de Gutenberg en la supuesta invención de la imprenta. Lo mismo que el programa que está de moda ahora mismo, que es WordPress, ¿no? También la idea nuevamente de la prensa de Gutenberg. Bien, marzo de 2003, la definición de blog está ya dentro del diccionario Oxford. Bien, posiblemente en los weblogs hayan sido el primer género o el primer formato realmente nativo de la web, porque prácticamente todo lo que nos encontramos en la web existía antes en otros medios. Dave Wiener y otros pensamos que, de verdad, la primera página web fue lo que hoy podríamos llamar perfectamente un weblog. Fue aquella famosa página What's New que comenzó a escribir Tim Berners-Lee en Ginebra, precisamente para contar qué nuevos servidores se iban sumando al desarrollo de la web. Bien, de la historia no me voy a tener demasiado en otras cosas, pero sí apuntar al año 1997 para el nacimiento del término weblog de la mano de un blogger llamado John Berger, y después creo que habrá una captura de su página, Y fijaros que la gran revolución comienza en el 99. Cuando la empresa Pira Labs, recientemente, bueno, hace un par de años comprado por Google, saca al mercado Blogger. Bien, Blogger en un sentido le hizo mucho bien a la blogósfera y en otro sentido la destrozó. Porque desde Blogger es que empezamos a asimilar el concepto de weblog como diario personal, en el sentido del medio autobiográfico. Cuando realmente los weblogs no nacieron así, ni muchísimo menos. Los weblogs nacieron como una forma de compartir online favoritos, algo muy próximo a lo que hacemos ahora mismo con Delicious o con iFavoritos. Nada que ver con páginas personales de adolescentes con granos. Más. Esta es la página de Tim Berners-Lee, What's New in 92, que hoy llamaríamos esto seguramente un weblog. Más. Esto después fue incorporado como parte del navegador Mosaic. Recordáis que es el antecedente de Netscape, era uno de los elementos del menú del navegador What's New. Y este es el primer sitio al que propiamente podríamos llamar weblog, el de Dave Winner, y ese es el primer post publicado en abril de 1997. Es el blog más antiguo que sigue vigente hasta la fecha. Bien, ahí tenemos el nacimiento de la palabra weblog en esa historia en concreto. El blog de John Berger. Ahí es donde aparece la palabra weblog por primera vez para un registro de la navegación en la web. Hacer públicos los resultados de las cosas interesantes que voy encontrando. Insisto que es un sitio que sigue ahora mismo produciéndose online. A la izquierda tenemos la interfaz, la primera interfaz de Blogger cuando nació en el 89. Y a la derecha las razones por las cuales Blogger se ha hecho tan popular. Que veíamos hace un momento, como la facilidad de la interfaz, pero también incluso la facilidad y la claridad de explicar en qué consiste esto, está magníficamente bien resuelta. Nosotros hacemos conferencias y congresos para definir los blogs y estos tipos lo hacen con tres iconos, ¿no? Publica, consigue feedback y conéctate con otra gente. Fin de la conferencia. Vamos. Bien. La importancia que tuvo Salman Pass y el famoso blog de Bagdad durante la guerra de Irak fue básicamente hacerles ver a los chicos de la prensa que los blogs existían. Nosotros ya lo sabíamos y estábamos haciendo blogging hace tiempo, pero la prensa no lo sabía. Y de pronto se convierte esta en una fuente, un sitio que está publicado en precisamente en ese servicio, el de Blogger, un sitio de edición gratuito de blogs. Un arquitecto en Bagdad consigue escribir en una página gratuita, autogestionada, la crónica más importante de la guerra de Irak por encima de los grandes monstruos y aparatos mediáticos que le estaban cubriendo. Si esto no significa nada para los periodistas, si esto no significa nada para los medios, ya me contarán ustedes qué cosa puede significar algo. Bien, los diarios de Salman Pass se recogieron en formato de libro y están publicados también en español por Mondadori, y la verdad es que son una lectura que recomiendo a todos y particularmente a los estudiantes de comunicación. Bien, vamos a pasar por esto, la estructura del blog y la estructura del post, para no extendernos demasiado. Ya se mencionó en la primera intervención. Seguimos. Bien, yo me canso de repetir que el weblog no es un género. Ah, las páginas personales, tal. O hablas con los empresarios. Ah, weblogs, esas páginas con gatos. Entonces, lo autobiográfico, y ha habido una referencia a la idolatría, lo autobiográfico es un género, de acuerdo que es masivo, es decir, que si tenemos ahora mismo 15 millones de blogs y la previsión de 53 para fin de año, pues seguramente el 80% de esos blogs son autobiográficos. Me levanté esta mañana, no sabía qué escribir y por eso te lo cuento a ver si me ayudas. Por cierto, mi gato está triste. Pero la razón por la cual esto es importante y la razón por la cual estamos nosotros sentados aquí dedicándole parte de nuestra vida a esto, es por todo lo que viene después de lo autobiográfico, que son los blogs temáticos. Es decir, donde ya la gente no cuenta fundamentalmente su vida, siempre contamos un poco de nuestra vida en los blogs, de esto se trata, pero ese no es el foco temático de nuestro blog. Hablamos sobre diseño, sobre periodismo, sobre documentación, sobre empresas, sobre cine, sobre televisión, sobre literatura, sobre cómic, sobre nuestros hobbies, sobre nuestras inclinaciones políticas, sobre nuestra opinión. Eso es lo que realmente cuenta. No tiene ninguna influencia el blog de ese adolescente con granos, no solamente porque no lo lee nadie, sino ni siquiera porque nadie lo enlaza tampoco. Porque la única gente que lo lee no tiene blog, ni tiene página web, ni sabe lo que es internet. Es más, ni siquiera lo lee. Bien. Los weblogs son un nuevo medio. Quiero decir, lo puedo decir más alto. Son un nuevo medio. Como los libros, como el cine, como la televisión, como la radio. Lo que está encuadernado dentro del libro no está prescrito por el libro como soporte. ¿Todos los libros son literatura, profesor? No sé, habrá libros de cocina, supongo también, ¿no? ¿Y los blogs son periodismo? Wrong question. La pregunta correcta ahora mismo es ¿qué demonios es el periodismo? Pero bueno, esa es otra conferencia. En cualquier caso, los weblogs no son web, no son periodismo por el hecho de ser weblogs. Si son periodismo será por otra cosa distinta, posiblemente muy próxima a la razón por la cual asignamos la categoría de periodismo a otras cosas que andan por allí, dentro y fuera de la red. ¿Van a acabar los weblogs con el periodismo tradicional? ¿A qué me suena esto? Ah, sí, a esto que decían. La radio va a acabar con la prensa. Y el primer contenido de la radio fue unos señores que leían la prensa. Y la televisión, ah, va a acabar con la radio y con la prensa. Y el primer contenido de la televisión fue filmar a los señores que leían la prensa, y eso se llamaba telediario. Internet, va a acabar con la radio, con la prensa, con la televisión, con las bibliotecas, con la cultura, con la opinión pública, con la democracia, con la familia, con el sexo, por Dios. Bien. No, no van a acabar con el periodismo, los weblogs, mal que le pese a los bloggers, pero sí le están obligando a cambiar. Los medios se dan cuenta que no pueden seguir haciendo como si esto no existiera. Bien, volveré sobre esto dentro de un momento. Conectando con lo que planteó Gustavo, que como sabéis es parte también de mis intereses, intentar extender el ámbito de la blogósfera sobre el entorno mediático, sobre el entorno de las empresas y sobre el entorno de las prácticas educativas. Aquí rápidamente algunas razones por las cuales si usted tiene una empresa y no tiene un blog, tiene un problema. You should be blogging. Vamos a verlo. Bien, primero, y esto es, me parece que muy importante y fue resaltado ya por Gustavo, la idea de que el blog frente a las páginas tradicionales, muertas, desactualizadas, eso sí, muy flashy de las empresas en la red, el blog nos aporta proximidad, aporta a esa empresa el rostro de alguien. Alguien pone la cara y alguien nos cuenta cosas acerca de lo que allí se hace, alguien con quien los clientes puedan hablar, que no es una página, que no es un servidor, etc. Bien, este es un argumento muy claro para las empresas. Una cosa que te aporta el weblog es visibilidad. Te aporta visibilidad porque Google detecta muy bien los weblogs precisamente por su carácter de medios actualizados regularmente y por la cantidad de enlaces de entrada y de salida que tienen. Eso Google lo valora mucho, lo valora muy bien, y esto es bueno, la materia prima para los buscadores. ¿Por qué creen que Google compró Blogger, no? Google lo que está buscando es un ejército que nos dedicamos a hacer minería de datos. Google sabe dónde está toda la información de la red, pero no tiene la menor idea de lo que significa. Tú le preguntas por Harry Potter y te saca esos 150.000 resultados de una forma absolutamente algorítmica. Detecta que en una página, o en una serie de páginas, esas dos palabras Harry Potter están juntas, primero, ¿no? Porque podría ser una página que dijera: mi tío Harry y mi prima Potter vendrán de veraneo, etc., ¿no? Pero las encuentras juntas, primero. Y luego las encuentras juntas repetidas. Porque una sola vez que aparezca Harry Potter puede ser: ay, ojalá los reyes me traigan Harry Potter, ya que no me pueden traer todo. Entonces, que aparezca repetida. Google entiende que si aparece muchas veces la palabra Harry Potter, esa página debe estar hablando de Harry Potter. Menuda inteligencia artificial. Es más artificial que la nuestra. Bien, hay montones de casos en los cuales El feedback que se recibe de un blog corporativo puede ser una información de gran utilidad para cambiar una estrategia, para cambiar una línea de comunicación, para resolver errores, para resolver problemas. Y hay muchísimos casos de este tipo en los cuales los weblogs contribuyen, por la difusión pública que le dan a este tipo de cosas, a que paulatinamente las empresas sean más perceptivas de lo que se dice acerca de ellas. Sigamos. Bueno, esto es especialmente importante. La empresa con un blog se convierte en un medio. La empresa ha sido tradicionalmente una fuente. Difunde información que espera que los medios recojan y publiquen, pero siempre está dependiendo del momento y de la ocasión, etcétera, en que se decidan los medios a hacerlo. Ahora la propia empresa se convierte en medio de comunicación y puede contrarrestar las líneas de los propios medios desde su página web actualizada llamada Weblog. Bien, por esta razón de la gestión del tiempo, el blog se convierte en una herramienta fabulosa de gestión de crisis. Cuando aparecen productos defectuosos, distribuidos en algunos supermercados de la ciudad, nosotros tenemos que ir corriendo a la televisión y al periódico y decir, oye, tal, no, todas las toallitas de bebé están contaminadas con ácido sulfúrico, son solamente algunas. Claro, fijo, o sea, cualquier producto cercano a las toallitas de bebé ha aparecido en el supermercado, ¿no? Entonces no puedo esperar a que la prensa pues se ocupe, que realmente solamente fue una partida, y una partida muy pequeñita y unas toallitas muy chiquititas que casi ya nadie utilizaba, ¿no? Entonces, esto me permite reaccionar en tiempo real a la crisis más. Bien, los líderes del marketing no hacen más que decirnos algo que es cierto, en este caso sí es cierto, es una de las pocas cosas ciertas que dicen, que una empresa exitosa es una empresa que aprende, una organización que aprende. Que el conocimiento es el principal valor que tiene una empresa, el conocimiento acerca de lo que hace, acerca de los procesos, acerca de los clientes, acerca de los mercados. Bueno, esta es una magnífica herramienta de aprendizaje, de socializar ese aprendizaje y de extender ese aprendizaje, propio de las empresas y de cualquier otra institución. Bien, más eficacia en la comunicación pública, eso me parece que está claro. Bien, por fin, es una forma de mantener un sitio actualizado. No hace falta que el sitio se convierta en blog. El blog puede alimentar un sitio web antes estático y convertirlo en algo realmente interesante. O bien reconvertirse. Vean el caso de Tom Peters, reconvierte toda su presencia en la web en un weblog, pero en un weblog de verdad. Una de las razones por las que, y atención, no digan luego que no se los advertimos, una de las razones por las cuales los weblogs son adictivos, y lo puedo decir más fuerte, los weblogs son adictivos, es precisamente porque crean comunidades y crean vínculos reales entre la gente. Yo he conocido personalmente a gente que vengo leyendo diariamente durante 3 años. Eso genera vínculos reales. Bien, y esto les encanta a las empresas. No, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Más próximo, todavía no lo ha descubierto. Esto es la verdad que me interesa. Bien, ¿qué les están haciendo los weblogs a los medios tradicionales? Bien, al igual que ha ocurrido aquí, que salen periódicamente artículos en la prensa generalista y alguna prensa especializada sobre weblogs, y cada vez que salen nos ponemos a temblar los bloggers, ¿verdad? Aquellas páginas son unboxes, no sé qué. Dijo cita en algún blog local, etc. Bien, los weblogs empiezan a ser nota de portada, acaban con la trayectoria profesional de algunos íconos del periodismo. Hay un weblog que aparece, o el weblog como tema, aparece como portada de un diario de distribución nacional en Portugal. Esto es un acontecimiento histórico. La falta de piso entra en un blog, en la crisis de las viviendas en España. Los negocios, los blogs van a cambiar tu negocio, que nos citaban hace un momento. Los weblogs empiezan a aparecer en los medios convencionales, incluso después de que Sanofax haya desaparecido de la red y solo lo podemos leer a través de la cache de Google. Bien, pero esto es solamente la parte más visible de una tendencia, que es la tendencia que también se ha hecho referencia hace un momento, que se puede llamar de muchas formas, open media, medios abiertos, medios distribuidos, periodismo ciudadano, grassroots journalism, periodismo cívico, el periodismo 3.0, la denominación de Dan Gilmore, autor del libro que está allí a la izquierda, We the Media y We Media, estos dos textos que tenéis disponibles en PDF completos en la red, son dos textos claves para entender lo que está pasando con los medios después de los pueblos. Bien, aquí aparecen una serie de las denominaciones que usamos para designar a esta revolución, que básicamente se caracteriza por estas notas. Primero, la importancia de entender al periodismo de verdad como una conversación. La famosa interactividad predicada desde siempre por los medios tradicionales es realmente una falacia, ¿no? Hay alguna emisora de radio en España cuyo eslogan es la radio que te escucha. Estupendo. Venga. El Oh My News, de todos es conocido este famosísimo modelo coreano de medio abierto en el cual los propios lectores del periódico se convierten con la ayuda de 54 periodistas en la redacción en los propios editores de este medio. Allá hay una conversación en la que participa eficazmente la gente, no mandando una carta al director del periódico que se publica 10 días después, tan titulada y tan editada que su sentido ha variado radicalmente respecto de la original, ¿no? Bien, señas como esta, el director de un periódico gratuito de 20 minutos publica un texto en el que dice: tengo una buena noticia que daros, 20 minutos va a ampliar su redacción con vuestro concurso. Quiero invitaros a los lectores a que os convirtáis en nuestros reporteros. Venga, anda ya, a extender la redacción. Pero bueno, es una pista de alguien que está entendiendo cómo funciona el negocio ahora. El diario público, durante la Eurocopa de Portugal, abrió un moblog para que los asistentes a los estadios de fútbol publicaran directamente desde la grada su propia visión de lo que estaba ocurriendo en el campo de juego. Esto también es entender lo que está pasando. Bien, ya no queremos más un periodismo independiente. Viejo, ¿independiente de quién? Un periodismo neutral, objetivo. Lo que está pidiendo la gente es un enfoque personal a las noticias. Alguien que nos cuente cómo está viviendo él esa noticia. Es lo que le pasaba a Salman Pax cuando decía: bueno, hoy tengo que ir a patearme toda la ciudad para buscar velas, porque empiezan los bombarderos y, oh, sorpresa, se corta la luz. Bien, fijaros cómo Yahoo News, el portal de noticias de Yahoo, organiza su cobertura de las últimas elecciones americanas en función de las noticias publicadas por los bloggers que están a favor de cada uno de los dos candidatos. Todo el portal está estructurado en torno a los contenidos de los bloggers. Bien, diversificar las fuentes, otra de las lecciones que está transmitiendo esta revolución a los medios. Se ha hecho referencia varias veces a esto, incluso en el audio. La prensa cree que puede utilizar nuestros contenidos alegremente en las secciones de tecnología, están todas las cosas de las que hablamos toda la semana, y ellos vengan alegremente, sección de tecnología, la iPod, no sé qué, no sé cuánto. Bien. Se mencionó ya el caso de Nueva York, los bloggers de Nueva York y la aportación que han supuesto a comprender lo que estaba pasando y ayudar a los que estaban en ese momento sufriendo y buscando a sus familiares, al igual que ocurrió con los pueblos durante el 11 de marzo. Se convirtieron en una fuente no solamente para los medios, sino también para la propia opinión pública directamente, ¿no? Bien, gestionar mejor los errores. Uno de los temas principales de nuestras preocupaciones es detectar los errores de la prensa. Fijaros qué divertido, aquí en el portal de Telecinco, se frena la llegada de langostas a Canarias, aunque los vientos son favorables, se refiere a langostas insectos que vuelan, no a langostas crustáceos que se ponen en la paella, señor redactor. Bueno, afortunadamente un blogger lo publicó y corrigieron más o menos a tiempo la página, pero nos dio la posibilidad de hacer capturas. Bien, más. Bien, cambiar el ritmo. Los medios siguen creyendo que si son un diario, la actualización de su sitio web debe ser cada 24 horas y que son un semanario, pues cada semana. Y no quiero pensar los que tengan un anuario, lo que harán con su página web, ¿no? Bueno, vimos cómo a los minutos de la elección del último Papa ya estaba el artículo de la Wikipedia redireccionado del nombre de Ratzinger al nombre del nuevo Papa, mucho antes que los medios se dieran cuenta si lo que estaba saliendo era humo gris, blanco o de qué color. Bien, otra de las exigencias que se ve claramente es los medios tradicionales tienen que incorporar nuevos formatos, tienen que incorporar nuevos temas y nuevos lenguajes. Estos son algunos de los medios que lo han entendido. El diario Clarín, que contrató a un blogger para desarrollar su estrategia Weblog. Excelente. Algo que deberían haber hecho los amigos de Universal aquí, si hay alguno que me esté escuchando. Aquí hay un blogger que pueden servir de sesontes, en etio, más. Bien, un poquito de ética y cultura, porque como hemos aprendido de Spider-Man, a un gran poder sigue una gran responsabilidad, mi amigo Eduardo. Vamos. Bien, ¿se imaginan a Mafalda el blogger? Pues sería algo por el estilo de esto, dice. Querido diario íntimo, hoy hice renegar, que quiere decir enfadar, a mi mamá. Reconozco que me porté muy mal y que mi mamá es buena y que yo la hago rabiar mucho y que toda la culpa es mía y nada más que mía. Revisa Mafalda su texto antes de darle el post y aclara. La dirección de este diario íntimo aclara que solo se limita a publicar estas notas sin compartir por eso el criterio de su autora. Algunos bloggers hacemos esto alguna vez y no quiero mirar a nadie. Otra Mafalda, más crecida, se llama Ellen y trabajaba de azafata en una línea aérea que se llamaba Delta y escribía un blog que se llamaba El diario de una azafata y se le ocurrió la excelente idea de sacarse unas fotos con parte de su uniforme de azafata dentro de los aviones de la línea aérea, lo que claro, a la empresa la puso verde porque podía dar una señal de marketing equivocada. Yo quiero ir en esa línea a México, a donde sea, ¿no? Bien, espera un momento, che. Ellen fue despedida por blogger. No. Ellen fue despedida por tonta. ¿Sí o no? Bien. Creo que la escritura pública, si no efectivamente, como se dijo en la mesa, es que a mí que me lean no me interesa, y los comentarios, cosas de ellos, y las visitas. Horror, las visitas. Dijo, escribí en un cuadro, en el guardado en el cajón, bajo la cama, pero no escribas un blog que es público. Y si haces escritura pública, eso genera algún tipo de compromiso, aunque sea, oye, llevo 3 días sin publicar, ¿te pasa algo? Bien, vamos, porque hay más cosas de las que hablar. ¿Qué cosas creo que pueden ocurrir en el futuro? Creo que vamos a hablar menos de los weblogs y más de los contenidos. Es decir, en una segunda conferencia, me encanta que esta se llame primera porque está con esa vocación de seguir, en una segunda conferencia hablaremos más de diseño, hablaremos más de literatura, hablaremos más de marketing y menos de weblogs y de formato, etc. Creo que cada vez va a ser más fácil publicar y que cada vez va a ser más difícil ser encontrado. Esa era la idea de la buena y de la mala noticia. Creo que si usted es un estudiante de comunicación y no tiene un blog, incluso antes de salir de esta sala ya tendría que tener uno funcionando. Y cuando lo tenga funcionando, debería actualizarlo. Y cuando lo tenga actualizado, debería enlazar a algunos de los que están aquí sentados. Gracias.